Sección 54 de La Guerra y la Paz. Segunda parte. Por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Parte 3. El emperador Alejandro, establecido en Vilna hacía algunos meses, empleaba allí todo su tiempo en revistas y maniobras. No había nada preparado para la guerra, aunque estuviese previsto hacía largo tiempo, y, para prepararse a ella, salió el emperador de San Petersburgo. No existía ningún plan general, y las vacilaciones respecto a cuál se había de elegir entre los que se proponían no hicieron más que aumentar en las 4 semanas de estar su majestad en el cuartel general. Cada uno de los 3 ejércitos tenía su comandante en jefe, pero no había generalísimo, y el emperador no quería asumir la responsabilidad de ese cargo. Cuanto más tiempo permanecía en Vilna, más despacio, más iban los preparativos y parecía que los esfuerzos de los que rodeaban al zar no tuviesen más objeto que el de hacer olvidar a su majestad la próxima guerra, haciendo su estancia en aquella ciudad lo más agradable posible. Después de una larga serie de bailes y fiestas dada por los magnates polacos, por los altos personajes que tenían cargos y oficiales y por el emperador mismo, se le ocurrió a uno de los edecanes polacos el ofrecer a su majestad un banquete y un baile en nombre de todos sus colegas. Esta proposición, acogida con alegría, obtuvo el consentimiento imperial. Reunióse el dinero por suscripción, y la señora que inspiraba más simpatías al emperador consintió en hacer los honores de ama de casa. El 25 de junio fue el día fijado para el baile, la comida, las regatas y los fuegos artificiales organizados en Zakreti, propiedad del conde Bennigsen, que estaba situada en los alrededores de Vilna y que había puesto a disposición de los organizadores de la fiesta. El mismo día en que Napoleón dio la orden de atravesar el Niemen y en que su vanguardia, rechazando a los cosacos, pasó la frontera rusa, el emperador Alejandro se hallaba en el baile dado en honor suyo por sus edecanes generales. Aquella brillante fiesta había reunido en un mismo punto, al decir de los expertos, las mujeres más hermosas del mundo. La condesa Besonkov, que había ido expresamente de San Petersburgo con algunas otras señoras, eclipsaba, con su espléndida belleza rusa, la hermosura más fina y distinguida de las damas polacas. El emperador se fijó en ella y la hizo el honor de invitarla una vez a bailar. Doris Drubetskoy había dejado a su mujer en Moscú y se hallaba en Vilna haciendo vida de soltero, según decía. Y aunque no era edecán general, asistió a la fiesta gracias a la importante suma que había suscrito. Como era muy rico y bastante adelantado en dignidades de todas clases, prescindía ya de protecciones y se creía igual a sus contemporáneos de grados más elevados que él. A las 12 de la noche aún se bailaba. Elena, no hallando pareja digna de ella, pidió a Doris el que bailaran juntos la mazurca y formaron el 3er grupo. Doris miraba con tranquila indiferencia los hermosos hombros de Elena, pero en cambio no perdía de vista ni un segundo al emperador que, de pie junto a una puerta, detenía al paso los unos y los otros, dirigiendo aquellas palabras amables que él solo sabía decir. Doris notó que Balachov, uno de los íntimos del zar, se detuvo familiarmente a 2 pasos del emperador mientras éste hablaba con una señora polaca. Su majestad fijó en él una mirada interrogadora y, comprendiendo que sólo un motivo muy grave podía hacerle obrar con tanta libertad, saludó a la señora. Se volvió hacia Balachov y su rostro, mientras le escuchaba, expresó enseguida una profunda sorpresa. Cogióle del brazo y le arrastró vivamente hacia el jardín sin prestar atención a la curiosidad de la multitud, que retrocedió respetuosamente delante de él. Doris, deseando saber de los primeros aquella que suponía grave noticia, murmuró de repente al oído de Elena que iba a rogar a la condesa Potocka que les hiciera el vis-a-vis. La condesa estaba en aquel momento junto a la escalinata. Cuando iba a acercarse a ella, se detuvo, al ver que el emperador volvía con Balachov. Fingiendo no haber tenido tiempo de apartarse, se apretó junto a la puerta, inclinó la cabeza con respeto y oyó decir a Alejandro con la emoción del hombre que ha recibido una ofensa personal: «¿Entrar en Rusia sin haber declarado la guerra? No haré la paz hasta que no quede un solo enemigo sobre el suelo de mi imperio». Doris creyó notar que el emperador experimentaba cierta satisfacción en expresarse así y en dar esa forma a su idea, pero que al mismo tiempo estaba disgustado por haber sido oído. «¡Que nadie sepa una palabra!», añadió, frunciendo las cejas. Doris, adivinando que estas palabras iban dirigidas a él, bajó los ojos e inclinó de nuevo la cabeza. El emperador volvió a la sala de baile y permaneció todavía media hora en ella. Drubetskoy, habiendo sido, por casualidad, el primero en conocer el paso del Niemen por las tropas francesas, se aprovechó de ello para hacer creer a algunos personajes importantes que, a menudo, sabía más que ellos, y esto aumentó mucho su importancia. Aquella noticia cayó como una bomba. Recibida durante un baile y después de un mes de espera, parecía aún más increíble. El emperador, en el primer momento de indignación, había hallado la frase, que luego se hizo célebre, que le gustaba repetir y que expresaba perfectamente sus sentimientos. A las 2 de la madrugada, después de volver del baile, envió a llamar a su secretario Schinkov y dictó una orden del día a las tropas y una orden al mariscal Soltikov, en la que le declaraba su firme intención, en los mismos términos que había empleado hablando a Balachov, de no hacer la paz mientras quedara un solo francés armado sobre el suelo de Rusia. Luego escribió una carta autógrafa a Napoleón. Fin de la sección 54.